La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre, Leandro Leo enfrente mío. ¿Cómo andás, Leo? ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? Bien, todo bien por ahora. ¿Vos? Bien, una semanita londinense en la ciudad de Buenos Aires. Muchas nubes, poco sol. Una semana gris. Bueno. ¿En todo sentido? Más o menos. Sesión de psicología para Leandro Leo. Catarsis en vivo. La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo en la Argentina. Saludamos a nuestra producción, Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, Nicolás Forzani, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Eugenia Barrio Nuevo, en la operación técnica, nuestro amigo Nicolás Pérez. Y saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y a Alejandro Villacomo, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador también de este programa. E inmediatamente Leo me dice las vías de comunicación. Por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos a través de internet en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Allí pueden escuchar todos los audios, desde el primero hasta este, que hasta este programa estamos realizando en este momento. Y a su vez pueden dejar comentarios, pueden putearnos, pueden todo lo que quieran, tienen libertad de hacer en nuestro blog. Como decíamos hace 3 años, agradecemos a Daniel Haddad por la libertad de expresión. Exactamente. Y bueno, no nos olvidemos de nuestro contestador, esta nueva sección que hemos incorporado hace ya 3 programas, que es que ustedes llamen y dejen un mensaje sobre alguna pregunta que nosotros plantearemos en breve. El número es 5197-5338. Ahí bien. También, además de contestar nuestra trivia al día de la fecha, también nos pueden dejar comentarios sobre el programa en general, sobre el tema de la semana y demás. En este caso, la trivia tiene que ver con lo que seguramente muchos ya saben, que la última cifra del INDEC respecto del aumento en los shoppings durante los últimos 12 meses fue de 0,1%. Mirá vos, yo no voy nunca a los shopping, pero voy a tener en cuenta este dato a la hora de... Sí, está como para comprar, pues como para comprar ropa. 0,1% en un año el aumento en los shoppings. Entonces, nuestra duda, nuestra pregunta casi filosófica tiene que ver con dónde comprará o a qué shopping irá el señor Guillermo Willy Moreno. En la salada. Donde no hay impuestos. Leo arriesga en la salada. Ustedes pueden arriesgar al 5197-5338 y contestar a qué shopping irá o a qué shopping va el señor Guillermo Willy Moreno, quien sigue ratificado en su cargo de secretario de Comercio Interior. Y pero ya no aparece... No aparece tanto en escena. No, está como guardado. No... La verdad que no se lo ve. Antes tenía una... Debe estar en el shopping. Con sí. Este poco incremento debe estar en el shopping. Yo sí. Me imagino que ahora debe estar en el shopping. Pero ¿en qué shopping? ¿Estará en Unicenter? ¿Estará en Alto Palermo? ¿Alto Palermo registrará un aumento del 0,1% en un año? Incluye también el lo que sería la comida. Comer en un shopping también. El índice... Incluso y vos viste que el índice Moreno se ajusta a lo que nos conviene, ¿viste? Le ponemos un poco de medias, le sacamos un poco de jeans, le metemos papas fritas, le sacamos churrasco. Claro, es un promedio. Claro, y vemos lo que se acomoda más o menos al número que a nosotros nos conviene. Pasamos luego nuestra trivia, no se olviden, 5197-5338, ¿a qué shopping va Guillermo Willy Moreno? Con su amigo, por supuesto, Acero Cali. También acompañándolo. Sí. El tema de la semana en este caso tiene que ver con un tiene que ver en el ámbito más bien de los negocios y de la tecnología en respecto de los medios de comunicación. En este caso, el tema del día a la fecha es el triple play. ¿Qué es el triple play? Es una frasecita, dos palabras que han sonado mucho en los últimos 2, 3, 4 años. Mucha gente probablemente no sabe de qué se trata el triple play. El concepto de triple play básicamente tiene que ver con el ofrecimiento de un servicio que incluye telefonía, tal como la conocemos, pero en vez de ir por líneas tradicionales va por internet, servicio de internet banda ancha, ya sea ADSL o sea cable modem, y televisión. Todo por el mismo servicio, todo en el mismo, todo un paquete de servicio que incluye esas tres cosas. O sea, combina la voz, los datos y el video. Exactamente. Que se transmite todo por banda ancha, digamos, que es por el mismo, le dice en la jerga caño. Exactamente, por el mismo tubo, por el mismo caño, ya sea por ADSL o por cable modem. En otros países el triple play ya está bastante expandido, es un servicio que se ofrece prácticamente con naturalidad, pero como siempre en Argentina no sucede lo mismo que en el resto del mundo. Y hay que reconocer que en todos los países hay una pelea de intereses de distintos grupos, desde telefónicas hasta aquellos que brindan servicios de cable. Exacto, servicios públicos versus servicios complementarios. Que es acá donde se está generando la mayor lucha entre el grupo Telefónica y el grupo Clarín. Y principalmente, después hay otros actores menores, pero en términos macro, los actores que acá se pelean son Telefónica versus Grupo Clarín. El único proveedor que por el momento ofrece servicio de triple play en la Argentina es Telecentro, desde abril de este año, si no me equivoco. Pero estamos retrasados en ese sentido. Otros países ya tiene varios años de experiencia en brindar servicio de triple play, pero en la Argentina esto está retrasado por esto mismo que decíamos, por lo que tiene que ver con la guerra entre las telefónicas y los proveedores de servicio de televisión por cable. Telefónicas, no solo Telefónica Argentina, sino también incluye a Telmex, la mexicana, y a Telecom, que tienen inversiones en... Y algunos proveedores menores que en principio probablemente no estén totalmente interesados en brindar servicio de triple play, como puede ser Iplan, pero que son actores a futuro que podrían participar en caso de que la ley les permita. ¿Qué es lo que sucede? La ley de radiodifusión contempla en su artículo 45 que las empresas que brindan servicios públicos no pueden brindar servicios de radiodifusión. ¿Qué significa? Que no pueden brindar servicios de televisión. Telefónica no podría brindar por el mismo tubo servicio de televisión. Ahora, las telefónicas presentaron un recurso de amparo para ver si les permitían a través de la vía judicial brindar servicio de triple play. El 30 de junio último, la sala en lo contencioso administrativo número 3, con la firma de los jueces Jorge Esteban Argento, Carlos Manuel Greco, Sergio Fernández y la jueza secretaria de Cámara, Susana Mellid, ratificaron una decisión previa al sostener que los marcos regulatorios existentes en la Argentina impiden a las telefónicas brindar servicio de radiodifusión, es decir, brindar servicio de televisión. Ratificaron el... Las telefónicas no pueden brindar servicio de televisión. Claro, ratificaron la ley de radiodifusión. Exacto. ¿El problema cuál es? Que se está hablando de una posible renovación, digamos, un nuevo proyecto de ley acerca de la ley de radiodifusión para modificarla a esta. Sí, que más allá del triple play incluye muchas cosas, pero en este caso también los proyectos nuevos estarían contemplando un marco regulatorio para lo que significa el triple play. Respecto de una posible nueva ley de radiodifusión, que toda esta discusión, recordemos, empezó a surgir en el contexto del conflicto del campo y las tapas de Clarín que no gustaron mucho en la Casa Rosada y demás, y ahí empezó todo este, pero este también hay, esta discusión. Hay otro trasfondo que justamente este que estamos hablando, que también es la transmisión de la televisión de alta definición, que no es la televisión digital, sino que es la televisión de justamente de alta definición, y lo que todavía no se estableció es el estándar. Que el estándar puede ser el estándar europeo, el estándar japonés y el estándar estadounidense. Y cada uno, justamente, Grupo Telefónica y Grupo Clarín, pretenden un determinado estándar en función a la estructura que ya tienen en el país. Pero los datos que hay que tener en cuenta sobre distintos estudios que se van realizando y cuál es, ¿por qué es la pelea? La pelea, en definitiva, es por un negocio millonario. Exactamente. De distintos estudios revelaron que alrededor de 3 millones de hogares argentinos, de los cuales la gran mayoría ya consume telefonía fija e internet por banda ancha y televisión, aunque todo de manera separada. Es decir, esto lo que va a hacer es, en algún punto lo que se dice es que va a abaratar el costo. Al ser una sola operadora la que te brinde los tres servicios, sin duda eso abarataría los costos. Es un supuesto, todavía no. Esa es la lógica. Pero la lógica del mercado argentino es muy distinta a la lógica... Además, indudablemente, pensemos en términos, más allá de los marcos regulatorios existentes, pensémoslo de esta manera. Si actores o jugadores en el mercado de los servicios complementarios, de los servicios de televisión por cable, se meten en el negocio de la telefonía, y a su vez los de telefonía se meten en el negocio de los servicios complementarios, aumenta totalmente la competencia en ambos mercados. Y de alguna manera pasa a ser un solo mercado con mucha competencia. Sí, acá la batalla, en definitiva, si uno se pone a pensar fríamente, es bien, ¿con quién se queda con el monopolio del triple play? En vez de abrir el juego y generar una libre competencia, bastante desacostumbrados, que nos tienen a los argentinos, lo que se discute es bien, ¿quién se queda con casi toda la torta? Un estudio de la consultora Prince & Cook reveló que habría 2.8 millones de hogares en Argentina con triple play en 2012, si todas las compañías de telecomunicaciones y medios compitieran a partir del 2008. Es un dato llamativo, digo, más allá de que sea una previsión a futuro, que tantos hogares pudieran contar con el servicio de triple play, en el caso de que todos los players compitieran, eso nos está dando un, digamos... nos está dando una pauta de lo necesario que sería que todos compitan, digamos, en el mercado. También, a partir de esta encuesta, realizaron una especie de supuesto y de cálculo cuáles serían las ganancias, y establece que los precios a los que estarían dispuestos a pagar los usuarios que contratarían estos servicios representaría una ganancia de 4.700 millones de pesos. O sea, en relación a lo que uno está dispuesto a pagar. Por ejemplo... Porque por ahí Telecentro se está pagando algo así por el servicio de internet, telefonía fija y televisión, algo así como 170 pesos. Hay que ver cómo se va ajustando, porque por lo general tiene una promoción que durante 6 meses es un valor diferenciado, y después se va acrecentando con el tiempo. Y al día de hoy la facturación de las compañías de telefonía fija y móvil, más la de internet, que sería la transmisión de datos, superó los 24 mil millones de pesos el año pasado. 24 mil millones de pesos sumado todo eso. Lo cual es una cifra bastante importante. El tema es que al haber tanto dinero en juego, se termina transformando, más allá de una lucha económica, también una lucha política. Porque al haber un marco regulatorio, está metido también el Estado en cómo regula ese mercado y a quién favorece o a quién desfavorece. En definitiva, uno debería pensar que el Estado debería propender a que el beneficiado sea la población, los usuarios, los consumidores. Claro. Pero todos sabemos que hay mucho lobby, muchos intereses en el medio más allá de la cifra que se maneja. 13:17, vamos a una tanda, enseguida regresamos en La Cocina del Periodismo. Radio Palermo 2, 89.1.